Estás sintonizando 89.3 Radio Comunitaria Cuyum, con estudios en Manzana de Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Porque el pueblo está de pie y dando pelea. Vengo cantando esta samba con redoble libertario. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. El guerrillero, che, comandante Guevara. Un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Y montañas, patria o muerte es su destino. Todos los miércoles a las 19 horas por FM 89.3 Cuyum. Patria o muerte es su destino. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! Sí, señor. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyum. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación, 152-16-15-70. ¿Quién les habla? Amanda. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique. Y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15. Y también aclaramos, que hace mucho que no lo decimos de arranque, que nosotros no somos profesionales de la comunicación, no somos estudiados nada, ¿no? Claro. Somos autoconvocados en un programa radial, ¿no? Somos trabajadores autoconvocados para hacer un programa radial. Sí, nos autoconvocamos para, más que para hacer un programa de radio, como lo hacemos como para poner al tanto de las cosas que no se hablan en los medios de desinformación, o que se habla pero desde otra visión, ¿no? Nosotros claro. Ponemos acá nuestra visión de parte de los trabajadores. Claro, el proletariado, como dice la canción. Este es mi sitio, esta es mi gente. Esta es la chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno. Qué presentación, che. Bueno, mañana estamos en víspera de un paro nacional, convocado por algunas de las centrales de trabajadores que existen, ¿no? Muy criticada por el ámbito gubernamental, muy criticada por el ámbito empresarial, muy criticada desde la militancia oficialista, ¿no? Y bueno, y también si se podría decir, no criticada, pero sí cuestionada de parte de los trabajadores, ¿no? Desde los trabajadores de la, o sea, netamente, o sea, de la base, porque si es por la situación en que se está viviendo y trabajando y bueno, y la pluralidad que se nos está quitando. Este paro debería ser por tiempo indeterminadísimo. No, podría haber sido antes. O podría haber sido antes, claro. Pero bueno, lo importante es que los trabajadores que criticamos a quienes convocan este paro, hacemos el paro, ¿no? Uh-huh. Convocamos al paro y estamos trabajando el paro, digamos. Porque, o sea, por un lado, es su obligación de última, ¿no? Claro. Digamos, para eso dicen ser representantes de los trabajadores. Y bueno, y los trabajadores tenemos nuestras formas, nuestros métodos, independiente de estas jornadas, ¿no? Ahora, de hecho, hemos dado desde La Chispa un montón de muestras y hemos comentado un montón de situaciones que se han dado a lo largo y a lo ancho del país sin necesidad de que se convoque por esto gremio al paro. Claro, bueno, el hecho que, bueno, que el paro está convocado, hay adhesiones, y bueno, nosotros vamos a aclarar, para los que nos escuchan, cuál es la situación acá en Mendoza. Acá, uno de los sectores más importantes que llama al paro es el sindicato de trabajadores del volante, digamos, de los choferes colectivos, claro. CIPEMO, ¿no? CIPEMO, que a su vez, porque justamente, digamos que el secretario general es Calcañi, y está vinculado como dirigente de la CGT en Mendoza, a la CGT de los argentinos, del Gordo Moyano. Ah, ¿es la misma o no? La CGT de los argentinos, ¿no? La CGT de los argentinos es histórica. Ah, eso ya no. Es una cuestión es viejo. Histórica. Ah, bueno, no, me pareció escucharlo por eso. La Central de Trabajadores Argentinos, uh-huh. Estaba hablando. Es la CTA. Ah, bien. La CTA, por lo general, bueno, la CTA en Mendoza, el sector que responde a nivel nacional a Micheli, que serían disidentes o gente que no está comprometida con el gobierno kirchnerista, adhiere a las medidas y bueno, son la mayoría de los trabajadores estatales, ¿no? Sí, de hecho se ha convocado una manifestación para la mañana, ¿es cierto? No, eso era hoy. Es hoy. Hoy empezaron ellos En el kilómetro cero. Hicieron una movilización y esta tarde a las 18 invitaban a otra, uh-huh, para marchar hacia la legislatura. Y mañana también hay algunos cortes programados, ¿no? Uh-huh. De parte de los trabajadores nucleados en la CTA. Mira acá. ¿Dónde se concentrarán los manifestantes? Estamos hablando ya de mañana, ¿no? Ok. La CTA planteó una manifestación para mañana desde las 7 de la mañana. Y bueno, y se concentran en Colón y San Martín. Bien. También van a participar sectores nacionales como el SENASA, el INTI, el CONICET y todo sector civil de las Fuerzas Armadas también se pliegan a la huelga activa. Esta es una declaración que hizo Roberto Macho. Claro, y bueno, los municipales también, a partir de las 6:30, asistirán a los puertos de trabajo, pero no atenderán al público. Bueno, recordemos que muchos, la modalidad que se ha tomado es sin asistencia a los lugares de trabajo. ¿Sí? Y bueno, los hospitales mantienen las guardias mínimas, como corresponde en cualquier medida. Y bueno, y se ha previsto la realización de algunos piquetes y algunas cosas por el estilo. Sí, bueno, esta es la diferencia a la que nosotros nos hacemos referencia cuando decimos que se están dando, o sea, que cuál es la modalidad de paro que tiene los grandes dirigentes gremiales. Mm. O sea, que es paro sin asistencia, o sea, son paro dominguero. Cuando en realidad la clase trabajadora desde sus bases, cuando inicia o impulsa un paro o algo por el estilo, es con asambleas, con presencia en los lugares de trabajo y decidiendo en asambleas. Claro, bueno, esas son distintas metodologías, ¿no? O sea, bueno, convengamos que estas medidas de fuerza, primero, ¿a qué responden, no? O sea, a que hay un deterioro real de los salarios por el proceso inflacionario, ¿no? O sea, se está reclamando un sueldo de aproximadamente 10.000 pesos, que es algo que se asemeja a la canasta familiar, ¿no? Otro de los reclamos que hay es la eliminación del impuesto al trabajo, ¿no? Y en algunos casos lo plantean como la subir el piso del mínimo no imponible que se aplica para el cálculo de ganancias sobre los salarios, ¿no? Sí. Bueno, algunos chicaneros publicaban en el Facebook: este es un paro Dice que van a ser los que ganan 6.000 para que a los que ganen más de 15.000 no le descuenten 98 pesos, que sería el impuesto a las ganancias, según los cálculos que hacen algunos, ¿no? Sí, y el que no sabe usar la calculadora, porque 98 pesos, ¿de qué? Sí, no es nada, o sea... No le descuentan 98 pesos. No, pues sobre 15.000 pesos, por lo menos, son... 600, 800, 900 pesos por mes. Casi 1.000 pesos. Sí. Es la mitad de un alquiler para alguien que vive... La mitad, bueno. Sí, o sea, es un descuento de algo que no corresponde, ¿no? No, por supuesto. Siempre nosotros hemos existido... No, más vale. ¿No? Partiendo de la base que el salario no es ganancia. Claro. Es pérdida. Por eso. Pero yo por eso lo planteaba como una chicana que se tira, ¿no? Van a ser para los de 6.000 para que no le descuenten 100 a los que ganan 15.000, como diciendo, ustedes son giles. Claro. ¿Eh? Porque la cosa no es por ahí, ¿no? No es así. Nosotros tenemos entendido que sectores de la salud de Mendoza han quedado desde los acuerdos paritarios firmados a principios de año muchas cosas pendientes. Una, primera y principal, y que se viene arrastrando y negando desde hace varios años, es el pase a planta permanente, claro, de los contratados, ¿no? Recordemos que hoy no se está contratando y se está haciendo esta clase de contrato basura que hacen, que son las prestaciones. Y encima, además de que no están en planta, no les están pagando. Claro, encima no les pagan. Claro, pues además de que están con prestaciones, no se están pagando las prestaciones. Bueno, y acá, o sea, en todo caso... Acá no se menciona eso. No. Bueno, justamente, nosotros vamos a aprovechar, porque esta información es en medio digital. Bueno, pero medianamente... Bueno, lo que justamente eso generó, no sé si vos escuchaste esta mañana algunas declaraciones de este ministro Robi, ¿no? Que está haciendo cátedra de apología, de maldad. Sí, de apología fascista, ¿no? Sí. Porque llegó a hablar hasta de que la gente normal va a ir a trabajar y los otros van a hacer paro. O sea, que los que hacen paro son anormales. Desde sus concepciones, ¿no? Sí, o sea que ya ser pensar diferente o tratar de ser justo es ser anormal. Claro, no es ser normal, porque no dijo. No vamos a poner en su boca palabras que no dijo. Pero él dijo, la gente normal como los que vamos a trabajar. Claro. O sea, poniendo enfrente a los que no van a trabajar, por supuesto. Como no gente normal. Bueno, claro. Entonces, por eso digo yo y el repudio generalizaba que se está generando en el sector de salud a este individuo, porque es más, él ofrece a quienes estén dispuestos a trabajar por este tema de que no va a haber movilidad, que el gobernador y el ministerio han dispuesto de tráfico y movilidad, sí, para que vayan a buscar. Ah, bueno, pero ¿y por qué no lo hacen todos los días? Si la pobre gente se ahorra el mango del colectivo, del pasaje o de la nafta. Claro, ¿sí? no todo el día, si hay plata para eso. Claro. Aunque sea una forma extraordinaria, porque ponele que sea nada más que por hoy. ¿Cómo no, ese dinero no se usa para pagarle a todos esos prestadores que tienen? Que no están cobrando. ¿No? Y estamos hablando no solamente de trabajadores en el ámbito de salud. Hay muchos trabajadores, muchos trabajadores vinculados al Estado con esta prestación. Sí. Incluso hasta docentes. Sí, sí. ¿Sí? Todavía le están debiendo el aguinaldo a los docentes suplentes, por ejemplo. ¿Por qué no le pagan el aguinaldo a los docentes suplentes? Claro. De última, entonces, con plata. Si hay plata para pagar tráfico y movilidad extraordinaria, que me imagino que al tratarse de un día de paro no van a cobrar una tarifa normal, claro, y común, sino que la van a encarecer, claro, por los riesgos que se puedan correr. ¿Y sí? Y bueno, si hay plata para eso, ¿por qué no se pagan las prestaciones? Bueno, justamente... Todo esto es parte también de un relato, de un discurso, ¿no? Porque de aquí que lo hagan, Sería bueno que mañana todos los trabajadores de la sanidad de Mendoza les exigiera al ministro y al Estado provincial que les ponga la movilidad para ir a trabajar. Vamos a ver cómo responde y qué hace. Pero bueno, esas son más o menos las características que tiene este individuo, que de paso, bueno, lo planteamos, ¿no? Es un provocador permanente, no deja de agredir a las dirigencias gremiales, o sea, desprestigiándolas con chicanas que justamente las saca de su propio, de su propia experiencia, ¿no? Lo hablamos hace un par de programas. Él está haciendo una persecución en algunos sobre algunos profesionales, sí, con el tema de que no, que marcan y se van o no hacen la prestación que tienen que hacer por lo que están cobrando, porque justamente él durante muchos años vivió de las costillas del Estado cobrando un flor de sueldo y nunca se presentó a trabajar, al cual nunca dio su devolución. Bueno. Entonces, él habla con conocimiento de causa. Claro, se podría, sí, sí, bueno, se podría enmarcar de esa manera. Bueno, y también tengamos en cuenta que las cosas no están, están mal en todo, ¿no? En todos los sentidos. O sea, que si yo doy mi propia apreciación con respecto a lo del paro de mañana, deberían estar todos los sectores, todos, todos. Sí, ya que van a hacer un paro nacional, por ahí nos cuesta mucho ponernos de acuerdo, ¿no? Qué sé yo, hacer algo todo junto, bueno, aprovechar que es el momento. ¿Y dónde está la dirigencia del SUTE? No ha aparecido, no ha dicho. No, ellos no adhieren. No adhieren, pero tampoco dicen por qué no adhieren. O sea, sí, bueno, algunos han salido a decir que, bueno, que están de acuerdo con los reclamos, sí, pero que no es el momento oportuno. Ah. Entonces, bueno, quieren poner entre medio al que para, comparándolo, bueno, incluso ha habido declaraciones de Capitanich, ¿no? Sí. Diciendo de que, bueno, que a los gremialistas, a los políticos de la oposición y a los empresarios lo están vacando los fondos buitre, ¿viste? Ah, bueno. O sea, como si fueran los únicos buenos de esta película ellos, ¿no? Claro. Y más el Coqui Capitanich con lo, con lo escrachado que está en su provincia, claro, ¿no? Con el cariño que le tiene la gente del Chaco, claro, sobre todo los trabajadores y el movimiento desocupado en el Chaco, ¿no? Bueno, pero bueno, esas son cuestiones, digamos, personales, ¿no? Acá de fondo hay otra cosa, ¿no? Nosotros en eso la tenemos claro, porque bueno, son todos personajes, incluso hasta podríamos hablar hasta de la presidenta y todos los ministros. Claro, no, pero por eso mismo o digo. El Paco Pérez y este tipo Robbie acá en Mendoza, esos son personajes, uh-huh, ¿no? Son personajes, imagínate, que representan a una clase, ¿no? Que está es la que gobierna y es la que explota y es la que usufructa del trabajo del resto, que somos los que vivimos de nuestro trabajo, ¿no? Acá hay un enfrentamiento clase contra clase. ¿Sí? Por eso es que incluso hasta estos gordos que siempre o fueron amigos de este o de otros gobiernos, ¿ah? y que no les tiembla en denunciar a las patronales, a compañeros que se les rebelan en las bases. Claro, y aparte que no nos olvidemos que ellos mismos son patronal, o sea, sí. Moyano, no nos olvidemos que tiene empresas hasta de ART y cuánta cosa. Compañía de seguros y compañía, no dejan de ser patrones, claro, tampoco. Además, y los sindicatos están organizados y funcionan como una empresa. Exacto. O sea, entonces, nosotros decimos esto es clase contra clase y cada vez le está costando más a toda esta fanfarria de aduladores del poder. Hablemos de políticos y gremialistas, contener la bronca que existe y que va acumulando el proletariado y que se empieza a manifestar de distinta manera. Y más que la bronca, la organización que se está gestando desde las bases, desde los trabajadores. Bueno, con esto nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Trajo hasta mí corazón sangrando.

somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucre exprimiendo nuestra clase social. Les importa cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede esperar. Somos los obreros, la base de este juego, la que siempre pierde el mismo pringao. Un juego bien pensado en el que nos tienen callados. Si te joden, si no quieres jugar. ¡Resistencia! Seguís escuchando La Chispa que enciende la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación 152-16-15-70. Y no te olvides que también puedes escucharnos dentro de un rato o cuando tú quieras a través de del Facebook en La Chispa Mendoza. Bueno, y retomando el tema del paro mañana, ¿no? No solamente es un paro por justamente por mejoras salariales y por la reducción del mínimo no imponible o la eliminación del impuesto al salario, sino que también es para por toda la cantidad de empresas que están, digamos, hoy con personal suspendido. Estamos hablando en muchos casos de algunas autopartistas. Bueno, nosotros hemos venido hablando, ¿no? De Lear, sí. De Beautiful. No me sale de Fuel, ¿cómo es? Donnelly. Beautiful. Y que es una imprenta, bueno, pero hay de todo, ¿no? O sea, y en varios sectores de tenemos Valeo también, claro. Que ha habido suspensiones. Bueno, y en Córdoba hoy nos llegó la noticia de que Masterfair, que es una histórica fábrica o empresa que se dedica a, digamos, a la elaboración del material ferroviario, ¿no? O sea, y bueno, y otras cosas. También entran en, ha habido suspensión de la producción porque, bueno, ha habido ajuste, apriete, despidos, suspensiones, como en todos lados, ¿no? Hace unos días acá en Mendoza Pescarmona anunciaba la posibilidad de suspender a 200 personas, 200 trabajadores, entre eran 100 operarios y 100 administrativos, jerárquicos, y bueno, y como que era parte, digamos, de la, digamos, de los pasos que tiene que dar una empresa para acogerse, digamos, al beneficio de algún subsidio del Estado para que ayude a pagar los claro. salarios y no provocar los despidos, ¿no? No, en una de, yo por lo que tengo entendido, lo que leí, aducía también a la empresa que habían bajado los costos, o la producción, o las ventas habían bajado y que no se habían podido cobrar no sé qué cosa, y los mismos trabajadores que están al tanto de cómo es el manejo de la empresa denunciaban que no, que las ganancias han sido millonarias, como siempre, y además que a este tipo Pescarmona se lo considera una de las 5 personas más ricas en Argentina. Claro. Así que imagínate qué cara dure el tipo de decir que tiene que despedir a 200 personas, a dejar 200 familias en la calle porque no tiene ganancias. Yo creo que esto, mira, entra dentro del juego de los aspectos interburgueses, ¿no? La verdad que hace un par de programas hablamos de que no se aprobaba el presupuesto provincial por las chicanas de los partidos de gobierno y la oposición, sí. La supuesta oposición, y que cuando el gobierno provincial anunció la suspensión de la obra pública, que significaba bueno, justamente a estas empresas, Techín, Cartelone acá en Mendoza, Pescarmona, los dejaba sin un ingreso fijo. Claro, entonces ahí todos aflojaron, se pusieron de acuerdo, y cuando ya se tocó los intereses de grandes corporaciones, claro. se destrabó el tema del presupuesto. Acá una de las causas que esgrimía Pescarmona es la pérdida de una licitación de una represa en Santa Cruz, que bueno, la termina ganando una empresa china o capitales chinos, que bueno, son justamente los que últimamente vienen a salvarnos, ¿no? Claro. Uno habla de cuentos chinos, bueno, claro. Es una crítica. Las casas chinas, tener los fondos buitres y los cuentos chinos. Claro, nosotros estamos esperando las casas chinas, pero claro. Que no sean esas casas de papel, de así tipo. Ajá. ¿Eh? Como hacen los japoneses. Sí, ¿no? Bueno. Sí, imagínate, son un temblorcito mendocino. Bueno, el tema es que. Una de las causas que esgrime Peckerman es la pérdida de esa licitación a manos de capitales chinos, y un poco fue para mí una histeriqueada, una represalia, ¿no? Claro. Entonces me decís, bueno, vos no me das laburo, yo te jodo dejando gente en la calle y todo lo que eso implica después, ¿no? Uh-huh. Que empieza a generar malestar social, reclamos, bueno, una empresa que es emblemática, a su vez, si Peckerman pelean todos para abajo, claro. ¿No? Recordemos que acá, en la empresa metalúrgica que más personal concentra, ¿no? Sí, sí, es uno de los mayores centros de... Estamos hablando de 3.500 trabajadores, o sea, entre operarios y... ingeniero, sí, y administrativos, claro. Bueno, entonces decíamos que en Matterfell hoy también empezaba empezó la paro de la producción, o sea que acá hay para reclamar de todo, ¿no? Bueno, acá nos ha llegado gente amiga, nos ha hecho llegar un volante que se está distribuyendo, ¿ah? Que dice que el ajuste lo paguen los que se llenan los bolsillos con nuestro trabajo. De una, si de entradita nomás, claro, ya vamos. Ya va diferenciando clase contra clase, que es lo que hablábamos al final del bloque anterior, ¿no? El costo de vida se incrementa a un ritmo insoportable y nuestros salarios no llegan a cubrir la canasta familiar más básica. El presupuesto para salud y educación disminuye cada año, los problemas habitacionales son cada vez mayores, los impuestos cada vez más altos y con todo esto nuestro poder adquisitivo cada vez menor. A esto se le suma la extorsión de las suspensiones y despidos con el chamullo de la crisis y bla bla bla bla bla. Las grandes empresas, con la complicidad y el amparo de los gobiernos de turno a través de sus instituciones y sus leyes, se llevan las ganancias de lo que nosotros producimos y depredan los recursos. Patrimonio de todos los que hacemos que este país funcione cada día con nuestro trabajo y sudor. Esta impunidad del sistema capitalista para dejarnos sin nada a los que producimos todo no se aguanta más. Por lo tanto, no queremos más aumentos de tarifa, no queremos pasar otro verano sin luz. No queremos más aulas container, ni escuelas sin gas, ni docentes con salarios indignos. No queremos más hospitales sin médicos ni insumos. No queremos más paritarias truchas ni impuesto a las ganancias. No queremos viajar más y ser tratados como animales. No queremos que nos sigan contaminando. No queremos más desnutrición. Producimos alimentos para millones. En cada fábrica, en cada barrio, cada lugar, cada hospital, con nuestras familias, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros y en cada lugar donde haya otro tan afectado, oprimido y explotado como nosotros, empecemos a sentar las bases de una nueva sociedad que ponga por delante al hombre y a la naturaleza por sobre las ganancias de unos pocos. Desde la autoconvocatoria avancemos sobre lo que es nuestro, con democracia directa, donde todos opinemos, decidamos, presentémonos sin intermediarios que pasen por encima de nuestras decisiones. No hay ninguna posibilidad de resolver nuestros problemas dentro de este sistema. La única alternativa es revolucionaria y por el poder, que termine con la explotación y la miseria. Hoy más que nunca, luchar por una vida digna es luchar por el socialismo. Bueno, la revolución está en marcha y bueno, y la firma de quienes nos trajeron. O sea, sí, más conciso, más consistente que este mensaje, yo creo que claro. Define puntualmente de lo que estamos hartos, de lo que ya no queremos y lo que proponemos. O sea, también, ¿no? Claro, porque siempre está la chicana de, bueno, ustedes se quejan de esto, aquello, pero ¿qué proponen? Claro, nosotros claro. proponemos que estamos en condiciones, nuestro pueblo y nuestro país, y nuestro pueblo principalmente, ¿no? Lo decíamos, creo, la semana pasada, ¿no? Nosotros lo producimos, claro. todo lo que, si nosotros todo lo producimos, todo lo podemos decidir, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, un poco esto viene a sintetizar lo que veníamos hablando, ¿no? El enfrentamiento de que justamente los que vivimos de nuestro trabajo, ¿sí? somos los que transformamos la naturaleza, somos los que sabemos los recursos inigualables que tiene nuestro territorio, ¿sí? Y bueno, y justamente los que viven de nuestro trabajo son los que llenan su bolsillo, son los que nos contaminan, son los que depredan haciendo daño, ¿no? A la naturaleza. Y los que disfrutan de una vida que podríamos disfrutarla todos, ¿no? Exacto. Bueno, entonces yo creo que esto es el momento que también, o sea, es el momento que todo esto es lo que justifica también estas medidas que se están tomando. Uh-huh. Y recordemos, ¿no? Que ha habido cientos y cientos y quizás miles de movimientos de fuerza en todo el país en lo que va del año, ¿no? Sí. O sea que demasiadas posiciones de enfrentamiento y ya más que de defensiva, de ofensiva de la clase han pasado a lo que va del año y todavía no terminamos, o sea, todo lo que nos falta. Exacto. O sea que no hace falta, o sea, hoy se está hablando del paro, volvemos con el tema, ¿no? Pero no ha hecho falta este tipo de, claro, de no ha hecho medidas grandilocuentes para que el pueblo trabajador se organice y de pelea. En algunos casos empujando a sus dirigencias gremiales, en otros casos pasándole por encima y por el costado, ¿no? Claro. Recordemos la lucha de los maestros en Salta, recordemos en Salta y La Rioja, por ejemplo, recordemos la lucha de los trabajadores de Valeva en Córdoba, ¿ah? La lucha de los obreros en Gestán en Buenos Aires, el Tabacal en Salta, los petroleros en el sur, ¿sí? ¿Sí? En la zona tenemos un corresponsal amigo que ya va a empezar a pasar sus partes semanales en Neuquén. No hay día que no haya 4 o 5 conflictos laboral, o sea, conflictos con los trabajadores de todo tipo, ¿no? Estatales, particulares, petroleros, ¿sí? Tenemos en Mendoza los vitivinícolas. Sí. Gente de los estatales de salud que también han estado. Hoy ha habido una gran movilización, recordemos acá, también de los productores del este, que bueno, que aprovecharon la fecha, no sé, ¿qué? Si la fecha o aprovecharon el día. El bullicio y sumaron con un camionetazo impresionante, bueno, que también están hartos. Criticaban al gobierno de que hoy aparece un préstamo poda, un plan poda, no sé cómo le llama, cuando dice poda para todo. Claro, la poda ya pasó y lo que hoy está el brote y las heladas que están llegando, está eliminando todo. Bueno, claro. Y que hay cosas atrasadas de 2 o 3 años atrás que nunca se terminan de solucionar. Bueno, entonces la situación, el planteo está, ¿no? O sea, en muchos lugares los trabajadores se ven obligados a autoconvocarse, lo estamos viviendo acá, incluso acá a nivel provincial, ¿no? En sectores donde se jactan de ser tan representativos algunos dirigentes, que se ven obligados los trabajadores a autoconvocarse. Estamos hablando, bueno, de algún sector de estatal, ¿sí? Sí. Y bueno, y también vemos cómo las actitudes burocráticas de algunos delegados, ¿no? Terminan perjudicando al resto de sus compañeros, ¿no? Reteniendo información, retaseando los elementos necesarios para que el trabajador tenga argumentos para defender ante un reclamo, y bueno, y más cuando el patrón es el Estado, ¿no? Entonces, todas esas cosas las estamos viviendo y todas esas cosas los trabajadores las estamos enfrentando, ¿no? No es casual la aparición de organizaciones autoconvocadas en todo el espectro, digamos, de la producción de nuestro país. Sí, y también, como hemos dicho siempre, a lo largo y a lo ancho del país. O sea, no es que sea cuestiones de algunos sectores nada más, es bastante amplio. Bueno, ¿sabes qué? Me gustaría poner así como le vamos a decir a Michael ahora para que escuchemos el tema de Quilapayún, el Pueblo Unido. Lo es, si sos un buen operador, lo pones ya. Se ríe Michael. Bueno, y agradecemos a Michael que está siendo parte también de nuestro programa como operador. Ahora tenemos un operador estrella. Bueno, sí, yo digo que quedaría bien para irnos a este corte con ese tema, porque es un poco el reflejo de lo que se viene, ¿no? Y de lo que se está dando. Y se lo dedico a mi hijo el Camilo, que le encanta. Sí, sí, lo anda cantando. ¿Lo tenemos? Bueno, vamos a un corte. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer. Se alzarán, dirán, canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido será vencido. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará, desde el salar ardiente y mineral al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirá. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Bueno, y seguís escuchando La Chispa que enciende la voz del pueblo. Este ya es el último bloque y vamos a aprovechar para hacer algunas invitaciones que tenemos para esta semana, cosas importantes. La primera es para un espacio para compartir, taller y mateada, es sobre el embarazo. El taller es para mujeres que estén en cualquier etapa del embarazo, se realiza en la Escuela Padre Arce del Barrio La Gloria el día viernes 29 de agosto a las 15 horas hasta las 16:30. Lo dicta la licenciada Analía Márquez y la licenciada Marina Loza. Así que, chicas, si están embarazadas o piensan estarlo, están invitadas. Eso por un lado, y por otro lado también tenemos la invitación a con el tema de la lluvia del sábado pasado. Se suspendieron un montón de actividades, entre ellas el repudio, o no el repudio, sino el apoyo y el reafirmar la ley 7722. Se hacía un acto en Luján, precisamente en la Plaza Luján, que se pasó para este sábado. Claro, digamos que eso está vigente. La semana pasada era sábado, 16 horas, la Plaza Departamental de Luján, y bueno, y hoy se trasladó para este sábado. La idea es que, bueno, aquel que esté en defensa del medio ambiente, del agua pura, y bueno, y contra la irracionalidad de la explotación megaminera, del sistema. Y claro, que esta ley nos protege justamente de esa irracionalidad, ¿no? Que algunos ya la están criticando, ya la están fogoneando, está denunciada. Recordamos el reportaje que hicimos el miércoles pasado a la miembro de la Asamblea Popular del Agua Mendocina, que bueno, no solamente el gobierno está cuestionada, sino que también está denunciada por distintas organismos y organizaciones empresariales, como que es inconstitucional. Exacto. ¿No? Pidiendo su calidad de inconstitucional. Bueno, y la otra es que no nos dejemos engañar con espejitos de colores, ¿no? Por mañana, ¿no? Mañana es paro nacional, hay paro de medios de transporte, fundamentalmente Mendoza, ¿no? Hay un reclamo que es concreto, ¿no? Que es por un salario digno, por la eliminación del impuesto al salario, por mejores condiciones laborales, por la reapertura de paritaria, y bueno, un poco lo que hemos leído acá, ¿no? O sea, nosotros creemos que más allá de quién lo convoca, lo que tenemos, lo que se reclama es justo. Lo que se reclama es lo que se siente, ¿no? Uh-huh. Y lo que sentimos cada trabajador. Estamos hartos de ir al supermercado y que cada vez la plata nos alcance para menos cosas, ¿no? Estamos hartos de tener que vivir con lo justo, estamos hartos de pagar impuestos sobre impuestos, ¿no? Estamos hartos de que nos exploten nos roben. Nos roban en el trabajo, nos roba el Estado, nos roba el sistema, como vos decís, ¿no? Es el sistema capitalista. Esto es así, clarito. Estamos hartos del sistema capitalista en su totalidad. Y en toda su expresión, ¿no? Exactamente. Entonces, también estamos hartos del discurso y el relato, ¿no? Que justificando una cosa se hace daño por otro lado, ¿no? Exactamente. Eso es moneda corriente, ¿verdad? Claro. Hoy por hoy. Entonces, esto es bueno, pero tengo que joder a varios, ¿viste? ¿Y qué pasó? Bueno, cosas que menos mal que el oyente no las ve. Bueno, y hemos estado muy ocupando un espacio, nos salvamos, que no vino Pirata y no con la azotea, así se ve que se lo hablando del corazón y nos está brindando un espacio para que podamos expresarlo, que entonces le vamos a hacer las gauchadas que nos han pedido, se las vamos a tener que hacer. No nos va a quedar otra. Así que estamos, bueno, en manos del Pirata. Un saludo a mi mamá, que la amo, mañana es su cumpleaños, y si me está escuchando, si me escucha de vez en cuando el programa de La Chispa, feliz cumpleaños. ¿Qué pasó mañana? El 29, ¿y que no es 28 y hoy es 27. Ah, bueno, no, me faltó. Yo, es que no doy la fecha acá. Bueno, chicos, sepan entender. Claro, es que el paro es del 28. Entonces, claro, yo estoy con el 28, el 28. Creo que, bueno, no importa. Que me escuche el programa el 29 y escuche que le estoy dando un saludo al aire. Bueno, Bueno, y mañana todo al paro. Sí. Y tratemos de no quedarnos en la casa, si podemos salir y movilizarnos. No dejemos que esto sea un paro dominguero. Subémonos a las protestas que hay en toda la provincia y en todo el país. Realice asamblea con sus vecinos, haga el intento por lo menos. Claro, sí, discutan los problemas que tenemos. Bueno, nos vemos el próximo, nos escuchamos el próximo miércoles. Sí, hasta el próximo miércoles. Muchas gracias, Michael, por hacernos el aguante una vez más en la operación. Hasta el próximo miércoles y bueno, ya sabes, organización y lucha para la revolución. Hasta el próximo miércoles.